Bienvenido, bienvenidas a una edición más de Leila me encanta y ya van 318. Pues buenas lo que toque y bienvenidos a Leila me encanta un día más. Como decíamos, estamos de enhorabuena por partida triple. Náufragos en nuestras costas, retomamos la ayuda a salvamento marítimo y César retorna a Leila me encanta después de unas merecidas vacaciones y ya en lontananza, ¿no? Ya te digo. Dando a caña, colega. Estamos como Ortega Cano en la boda. Yes. Dando a gustito. Otra vez. Sí, sí. Ser todos bienvenidos, majetes. Y la tercera parte es que por fin, después de arduas negociaciones, nuestro equipo de producción dándolo todo, tenemos a Noa Loja en la casa. Sí, señor. Noa Loja, Noa Loja por lo menos dos tercios de, Noa Loja. Vamos, la próxima vez intentaremos hacer un completo. Está Neva, hola. Hola, ¿qué tal? Y está también Gus. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, os veo muy bien, ¿eh? Muy a gusto, muy tranquilos. Sí, está bien aquí. Sí, sí, después del naufragio siempre conviene, pues eso. Relajarse, ya una vez en la playa, tumbona, unos daiquiris que ahora pediremos agua a Camayo, sí, y a escuchar canciones, Julito. Que es de lo que se trata, a eso venimos, no y a hablar de ellas. Pues sí, hemos comenzado con Ludlow Street, que es la canción que abre el primer disco de Noa Loja, de Skinny, que se ha hecho esperar el jodido, ¿eh? O sea, ha costado que llegue, sí. Que llegue, pero por fin está aquí, me imagino que vosotros estaréis tan contentos, ¿no? Pues sí, tenemos muchas ganas ya de sacar algo era mucho tiempo, muchas maquetas, muchos conciertos y estábamos deseando sacar algo que pudierais escuchar todos, que durara más de 3 minutos. Pues menos mal, ¿eh? Menos mal que haya llegado, porque siempre lo comentábamos antes de empezar el programa, joder, estos mozos, a ver si por fin, y ya lo hemos conseguido, bueno, en realidad lo habéis conseguido vosotros, que lleváis persiguiéndolo, pues ¿cuánto tiempo? Esto de larga duración, ¿cuántos años lleváis con el grupo? Con el grupo llevamos 6 años, pero con esta formación 3 y medio aproximadamente. Lo estábamos contando además hace nada, porque nos preguntaron también en el concierto el otro día, ¿cuánto tiempo lleváis juntos en esta formación? Era un poco de 3 y medio, tal, yo creo que anda por ahí, 3 y medio más o menos. Y bueno, ya teníamos ganas de sacar un disco, hablamos con bastantes discográficas, pero al final ahí estamos con Lucinda, dándolo todo por ambas partes. Y a ver qué tal se da la cosa. Hay que decir que falta Chano, vuestro batería, que bueno, pues por lo que sea no ha podido naufragar con vosotros, pero nosotros aprovechamos para saludarle desde aquí, ¿verdad, Julito? Por supuesto, queda saludado y emplazado para la próxima, entonces, cuando sea menester. Esa es la formación actual, la más duradera, ¿no?, del grupo, por lo que contáis y con la que más... Entiendo con la que más a gusto habéis estado todo este tiempo, ¿no? Sí, con la que más hemos conseguido así ideas que teníamos. Más encajábamos, yo creo. O sea... Sí, realmente el último cambio fue hace... ¿Cuánto tiempo? Que somos 3. Pues... Es que memoria muy mala. 2 veranos. ¿No? Este es el tercer verano ya. O sea, 3 y medio que éramos 4, luego ya entró Chano y nos quedamos con Chano hace 3 aproximadamente. Y ahí estáis. Que al fin y al cabo muchas veces lo difícil o una de las cosas más difíciles de un grupo no es tanto que surjan las canciones, sino realmente que se dé ese encaje, ¿no? Para que después lleguen las canciones. Y muchas veces, pues eso, desfilan por los grupos un montón de gente hasta que por fin, pues eso, se da esa conjunción astral y están las personas adecuadas, o por lo menos las que mejor se llevan y las que por lo menos se soportan, ¿no? Que muchas veces un grupo también va de eso, ¿no? Sí, sí. Yo siempre he dicho que un grupo es como una relación de pareja, porque hay una relación de amor-odio. Y bueno, nos aguantamos entre todos y tenemos muchas cosas en común que disfrutamos juntos, claro. No, si no... Yo creo que nosotros hemos montado como una especie de mini familia también. Sí, se nota un poco. ¿Y tú? ¿Tenéis madre, padre, hijos? Sí, hostia. Yo creo que se nota quién es la madre, quién es el padre, hombre, quién es el hijo. Yo así a primera vista podía decir quién es la madre, eso. Eso descarado. Aunque solo sea por mantener un poco lo que es el tema sexual. Sí, sí, sí. Pues es como que Chano llegó a la familia, ¿no? Es como nuestro hijo. Le protegemos. Sí, sí, menudas hostias da el mozo, ¿eh? O sea, ¿cómo golpea? Los parches, quiero decir, ¿eh? Sí. No, que vaya repartiendo por ahí. Muy buen batería. De ahí no podemos decir nada. Repartirá o no repartirá, pero nosotros no podemos apuntar nada. Y de hecho, la primera vez que os vi tocar, que ya estaba él, pensé, joder, es que hasta se parece físicamente a Dave Grohl. Ya. O sea, en serio, ¿eh? Sí, sí, se lo dice todo el mundo. Se parece. O sea que... Ahí queda. Todo juega a favor. Y por fin están aquí entonces, a Nueva Loja, como decíamos, por fin tenemos su disco, porque desde febrero del año pasado no podíamos escuchar canción. ¿Qué caña nos van a meter, eh? O sea, unas ganas de la hostia, o sea, decir, estos chavales, ¿dónde están las canciones? Hay que las cantarles. Que esto no puede acabar aquí, no nos pueden dejar solo con una canción. Bueno, pues por fin tenemos aquí a Nueva Loja y su nuevo disco, y ya iremos desgranándolo poco a poco. De hecho, hay que recordar que Nueva Loja fue uno de los protagonistas, yo creo, del primer programa del Dulce Porvenir que hicimos, que bueno, es un poco pues voy a llorar, ¿eh? el formato pues para primeros discos, maquetas y grupos noveles o que están ahí empezando y tal, también autoproducidos, y estaba esa canción que se incluyó en aquel recopilatorio de Lucinda, pues recuerdo que sonó en aquel programa, y ahora por fin está de skinny pues en las mejores tiendas del ramo desde hace un mes y pico por ahí, ¿no? En abril, sí, justo en abril salió. O sea que ya lleva para 2 meses, os ha dado tiempo, de hecho hace un par de días estuvisteis tocando aquí en Summer in the City, ¿era, no? Sí, en el Bulletin. ¿Qué tal? Bien, muy bien, nos pasamos genial. Sí. Tuvimos una experiencia y es que llegamos demasiado pronto a la prueba, y empezamos con las cañas demasiado pronto y salimos al escenario un poco enloquecidos, pero estuvo muy bien, lo pasamos muy bien. Además el Wurlitzer es uno de esos sitios que nos gustan, porque yo creo que con el Gruta 77 es el sitio así más del rock que hay en Madrid, y nos gusta tocar en sitios así, claro. Bueno, sí, es un sitio que se merece. Y además, ya irán viendo nuestros queridos oyentes que es un grupo aguerrido y dinamitero. Sí, desde luego. Que eso gustan leerla. Desde luego que sí. La prueba ya la hemos tenido pues de entrada con Ludlow Street, que es la canción, como os decíamos, que abre este de Skinny en Aloha. Ludlow Street, que es una calle pues bastante legendaria, ¿no? Que hay un vínculo fuerte con el rock, ¿no? En Lower East Side de Nueva York, ¿no? ¿Por qué se llama así? No sé si tiene alguna relación con la ciudad o experiencia propia vuestra o cómo es la cosa. Sí, cuando estuvimos en Nueva York, no salimos de Lower East Side y por la noche era nuestro sitio favorito. Y nos encantaba recorrer la calle y meterte en cualquier sitio, y es que nos gustaban todos los sitios donde entrábamos. Ahí es donde están además Bowery Ballroom y todos estos, o por ahí cerca, ¿no? Sí, no está, pero el Bowery creo que es... Bueno, está por la zona, ¿no? Por esa zona, más o menos. Está, ¿no? Muy lejos. Pero esa calle era una calle muy cañera, con muchos bares y muy ambientada. Tiendas de guitarras también. Hay una de las tiendas más míticas de Nueva York de guitarra que se llama Ludlow Guitars. Y alguna más por ahí... Y nosotros ahí como niños disfrutamos. Ahí se compró Gustavo su juguete. Sí. ¿Cómo se llama tu juguete, Gustavo? Se llama... Cuéntanos, no, que nunca está de más aprender. Ahora veremos de qué juguete se trata también, claro. Ahora es cuando lo vamos a desvelar. Cuidado. Todos atentos. Poner el rec. Dinos si funciona con pilas y todas estas cosas también. Cuéntanos. Es una Fender Jam Master y es el modelo que diseñó el cantante de Dinosaur Jr. Y estoy muy contento. Hombre, no es para menos. Sí, porque salía a buen precio y suena bastante bien, la verdad. Y me imagino que también pues deseando dejaros caer por ahí otra vez, ¿no? En cuanto se pueda. Pues sí, a ver si es pronto. Sí. Siempre lo hemos pensado desde que fuimos. Queríamos volver ya a los 2 meses, pero es imposible por el dinero, lo primero. Y luego también un poco por el tiempo. Los trabajos y tal no te lo permiten tan fácilmente. Entonces, encajarlo es muy difícil, pero lo estamos buscando. Buscamos la forma de volver cuanto antes. Tarde o temprano. Pues nada, que tiemble la gran manzana, que nos aloja preparando un nuevo desembarco para cuando se pueda. ¿Y vosotros preparados para mover el bullarengue? Sí, señor, habrá que menearlo. Vamos a escuchar, de hecho, una de las canciones que nos ha traído hoy nos aloja aquí a la Isla de Encanta, si os parece bien. Si, Julito, tú no tienes nada que objetar. Yo siempre me dejo hacer. Vale. Soy persona fácil. Perfecto, pues vamos con un tema de los Amps. Tú no es cualquier cosa. Date cuenta. Lo escuchamos y luego que cada uno comente lo que guste. Vamos. ¿Vale? Vamos. Este tema de los Amps se titula Empty Glasses. Suena de esta manera. Brutal. Menudo déjà vu. Sí, sí, total, ¿eh? Una ducha de juventud, casi, podemos decir, a nuestras alturas. AMS y el segundo grupo de Beatles de las semanas Deal, y un grupo que a mí en lo personal también me dio mucha vidilla, del que se esperaron segundas fases y que no ha habido más, ¿no? A día de hoy, que yo sepa. No ha habido resurgimiento. No, ha habido resurgimiento de otros grupos por parte de ellos, pero no. Pero ese no. Pero según tengo entendido yo, los AMPS, ese nombre se lo pusieron los Breeders cuando se fue la hermana, Kelly. Y luego Kim pensó que era una que no tenía por qué cambiar el nombre, porque no estuviera su hermana y siguió usando Breeders. Pero realmente fue, creo, un poco por eso. Porque no estaba su hermana y por eso era un nombre distinto, creo, ¿eh? Sí, porque en los AMPS, espérate, ¿quién es? ¿Quién, aparte de Kim Deal, quién estaba? Que ya ni me acuerdo. Estaba Tania. A ver. Estamos leyendo, que es algo que, en fin, como podéis comprobar, pues no sigue costando. Pasan los años y. Sí, salió después del segundo de los Breeders, creo. A ver. No sale por aquí la formación. El caso es que Kindle estaba fijo, y no sé si alguno de los chicos de Breeders también. La hermana no estaba, ¿no? La Kelly. No, Kelly no. La Kelly no estaba. Yo creo que fue por eso porque no usaron el nombre de Breeders, porque no estaba allá. Bueno, ¿y por qué habéis traído este disco? Que en un momento dado pues puede ser más secundario en toda esta saga de Pixies, Breeders, Belly y demás, ¿no? ¿Por qué los AMPS? También un poco ha sido por eso, ¿no? Por no poner siempre a los Pixies, a los Breeders, a que estamos ahí un poco encasillados con ellos. Ha sido, bueno, pues algo parecido, igual. Pero... No pasa nada, bueno, tuvimos el mismo rollo con los Pixies. Estamos ahí encasillados, pero bueno, creo que ese disco está un poco como olvidado, ¿no? Como no se sabe el nombre de Breeders, está un poco ahí como olvidado. A mí me parece un discazo. Y bueno... Estamos románticos. No. Está muy bien traerlo porque a nosotros nos refresca la patata, que eso está bien. Y yo me lo voy a apuntar, me lo voy a llevar este miércoles. Vale. Pues hay que ponerlo. Que no se te olvide. No, lo voy a echar. Bien, bien. Hay que, o sea, este miércoles, ¿qué va a pasar este miércoles? Pues que estaremos dando tormento en la sala Fotomatón en Madrid, pues estaremos ahí pinchando con el Tontuna Sound que nos caracteriza, poniendo unos Olis Kunis y pues eso, atronando un poco al personal. Julio promete llevarse a los AMPS. Sí, ahí, yo lo voy a hacer. Que conste. Una cosa, también recordar que el nombre de vuestro grupo No Aloha, pues a mí me da que viene por una canción de los Breeders, ¿no? Hay homenaje ahí, o sea que luego os quejáis de que se, joder, que estamos encasillados, no sé encasillando, qué. Por cojones. Es que, en fin. Te ponen de huevo. Además, yo me estaba viendo venir la pregunta y haciendo memoria, he recordado que de las primeras cosas que hicimos juntos fue una versión de los Breeders, pero mucho antes de llamarnos No Aloha. Sí. Que era una canción que se llamaba Dough y que estaba en el primer disco. Que se llamaba Pot o algo así, ¿no? El Pot, sí. Pot. Yes. Así que estamos condenados, Breeders. Eso ahí yo cogí el bajo prácticamente ahí, porque no sí, nos daba pereza buscar a alguien. Y además yo creo que fue una de las primeras canciones en la que cogiste el bajo. Sí. Qué bonito. Estaban en... Ya lo tengo. Sí. Kim Deal, Jim McPherson, que creo que era el batera, sí, de Breeders. Nathan Ferman, Farley, perdón, y Luis Lerma. O sea que el Luis y el Nathan eran colegas de por allí. Y el Jim este y Kim eran de Breeders, sí. Me parece que es así la historia. En fin, la breve historia de los AMPS, porque sacaron este disco y nunca más se supo. Pero bueno, ahí queda, y desde luego para cualquiera que guste de la música de esta saga, pues tiene que escucharlo, disfrutarlo, tenerlo, porque tiene canciones muy chulas. Empty Glasses es las que habéis escogido vosotros. Y bueno, pues de alguna forma también sirve para situarnos un poco así, porque habéis comentado que antes incluso de llamaros No Aloha, ya estabais ahí haciendo canciones, versiones y tal. Sí, tampoco hiciéramos muchas, pero de las cosas que hicimos fue esa canción, sí, es verdad. Fue justo al unirnos, al decir, venga, vamos a hacer un grupo. Estábamos Gusillo. A ver cómo suena la historia. Y el primer batería de No Aloha. Y qué mejor que probar con destrozando, claro, una canción ajena. Y además que creo que No Aloha es el nombre del sitio de Breeders en internet, además. No es de Breeders.com, sino que creo que es noaloha.com. Creo pues que este suena. Creo que es un sitio de fans. Creo ¿Es un sitio de fans? Sí, creo que sí. Bueno, ya se me imagino. Lo tenéis pilotado todo, ¿eh? Sí, bueno, claro. ¿Cómo sois? Sí, es lo que tiene, lo que hay. Vamos a escuchar más canciones de Noa Loja, del grupo, de los madrileños Noa Loja que nos acompaña aquí en la Isla de Encanta. Vamos a escuchar un tema que se titula Perdedor. Pues así suena Perdedor, una de las canciones... Se me ha dado la vuelta, date cuenta, tío, lo mal que estamos. Se me da la vuelta esto y no sé cómo ponerlo, tío. No se puede ir uno de vacaciones, que pierde ahí los estribos. Os decíamos, Perdedor, una de las canciones del primer disco de Noa Loja, que además es de la que habéis grabado un videoclip que está muy chulo, que recomendamos a todo el personal. Ya lo recomendamos este sábado, que lo colgamos en nuestro blog, para que la peña pues empieces a hacer boca. Sí, señor. Muchas gracias. Os ha quedado muy chula la canción. A mí me parece que como canción ariete, estandarte o como la queráis llamar, está muy bien traída. Y por lo que contáis, más que grabar el vídeo, habéis sobrevivido a la grabación del vídeo, ¿no? Sí, fue un poquito agotador. Pero vamos, sabíamos que iba a merecer la pena desde un principio. Lo que pasa es que fueron pues como 2 semanas antes de preparación, 2 días enteros de grabación, de 10 de la mañana a 12 de la noche, más luego todo lo que conlleva recoger todo, ha sido un poco lío. Juntar a tanta gente para poder conseguirlo, tanto gente que estuvo grabándonos, gente que puso todo lo que pudo para estar ahí de figuración durante 2 días. También estaba muy agradecidos a la gente que participó, ¿no? Porque fue increíble. Fueron como casi 20 personas de equipo, entre equipo y actores. Más la figuración, que fueron como 40 o por ahí fueron. Cerca de 40, sí. Y, o sea, la gente estuvo increíble, vamos, es algo que no se me va a olvidar tampoco. No. Mucho cameo, entonces, ¿no? Mucho. Mucho cameo, ¿no? Mucha gente ahí aportando. Sí, sí, claro. Los colegas, que siempre se dejan hacer. Sí, ya te digo, se portaron todos. Fenomenal. Sí, sí. Pues os ha quedado muy chulo. Sí, sí. Y nada, ya sabes, pues linimento para el lomo y sí. Un fisio ahí en condiciones. Y me costó recuperarme. Bueno, yo terminé en una de los planos que estoy dando a un saco. Uh-huh. Yo no tengo ni idea, por supuesto, de pelear ni de dar. Entonces di sin vendas. Y querían que fuera tan fuerte el golpe y que dale más fuerte, que vuelva al saco y tal. Bueno, terminé con los nudillos llenos de sangre, Madre mía. En, hinchados dentro de un barril de cubitos de hielo. O sea, era de película total. Sí, pero como una boxer profesional. No, no, pero claro, yo me decían, ¿pero cómo estás dando? Digo, pues como sé. Es que no tengo ni idea. Es así como me sale. A mí me dicen que de fuerte, yo le meto ahí. Pues, o sea. A ver si grita. Y además no sé cómo daría porque me hice rajas entre los nudillos. O sea, era como, ¿cómo me he podido dar ahí dentro? ¿Sabes? ¿En qué pensabas cuando dabas al saco? Pues no lo sé, en todo lo que me pude desahogar. Muy bien. Pues nada, ya sabéis, El Perdedor es un clip estupendo que podéis ver pues en los canales habituales. Buscáis el tema en el YouTube y es fácil de encontrar. Tenéis un canal vosotros, ¿no? En YouTube o algo parecido. Sí, o, sí, bueno, ¿no? La página que se abrió Gustavo tampoco. Sí. Y luego... Lo que pasa es que YouTube, por mayorías de la técnica, yo en su día lo abrí para mí e intenté cambiar el grupo y no puedo. Se llama como yo. Sí. No se puede cambiar. Y pero bueno, luego también está en MySpace, en Facebook y... Sí. También están emitiendo ya por alguna... Ah, ¿sí? Una televisión. Esta semana empieza a emitirse en MTV. Ah, estupendo. Y en Sol Música creo que se está emitiendo ya. Va poco a poco, poco a poco. Nada, nada, despacito. Despacito, ahora no nos van a entrar las prisas. No, no, y además que estando en tantos sitios, al final te vas a dar con él. Te vas a topar con él seguro. No hay que preocuparse. Bueno, pues si os parece, escuchamos otra de las canciones que nos trajisteis. Venga. No solamente os mola a vosotros, nos mola a nosotros, pero mazo. Y suele caer en las sesiones de Tontuna Sound con las que atronamos al respetable. O sea que estupendo. Más de lo mismo, continuación. Sí, sí, sí, estamos aquí como en Kelly. Hemos traído un aire fresco hoy. Como... No, pues a nosotros nos refrescan estas cosas. Sí, sí, nos y siempre se establece esa conexión de, joder, pues mira, qué guay. Tenemos cosas en común con gente. ¿Qué es lo que mola de las canciones? Sí. Cosas en común con gente a la que ni conoces. O sea, ya mola. Son los Rabionetes, la canción se llama Attack of the Ghost Riders. Fijo en nuestras sesiones y en nuestras vidas. Yo lo escucho habitualmente, así que esto nos viene, nos dejamos agusticos, seguimos. Nos han traído Nueva Loja, además, el primer EP que sacaron, Whippy Tom, que la verdad que contenía canciones como esta, que no es que luego no hayan hecho buenas canciones, que desde luego que sí, pero estas tenía, esta por ejemplo, tenían algo, joder, que ya decía, pues, menudo grupo. No sé, contanos un poco por qué nos habéis traído esta canción, claro. Bueno, yo creo que es ese disco y el segundo creo que son los que más me gustan porque son los más ruidosos también. Que luego hicieron el... Es que mi memoria es muy mala. Sí, el rosa, el Pretty in Black este, ¿no? Ese, que era así más, más sonido 50, 60. Y me gusta, pero claro, a mí me gusta el ruido. El, así el last este me gustó. Lo que pasa que es... Yo creo que para mi gusto le falta un poco de... No sé cómo... Traigo una canción y era crítico. No, está bien. De rabia, ¿no? Sí, un poco de rabia. Suena todo un poco como demasiado comprimido y tal. Y a lo mejor yo creo que... Lo que se echa de menos de los primeros discos en los últimos. Suena demasiado a estudio todo y que lo hace solo. Bueno, el último es un poco una vuelta, aunque no es tan ruidoso, pero sí es un poco una vuelta a lo de los dos primeros trabajos, ¿no? ¿No te parece? Sí, puede que sea una, sí, suena más cálido, pero igual también es un poco más bailable, no sé. Hemos de decir que a nosotros Ravenets nos molan mazo, pero... Fuimos a verles y... En su mercase estuvimos, ¿no? Sí, y hostia, vaya mierda de concierto. Sí, sí, con todos los honores. Pero allí no estaba ella, ¿no? Pero vamos, no, es que no es claro, es que no estaba ni ella. Ahí estaba, o sea, la hermana. ¿Esto qué es? Mi experiencia más ridícula aún, porque les he visto dos veces. Y una, estaba fónico él y cantó todas Salim Fu. Y la otra es cuando estaba su hermana, que fue en el Summer Case. Sí, sí. Nosotros, de hecho, vimos unas cuantas demasiadas, me pareció a mí, y dijimos, vámonos de aquí, ¿esto qué es? ¿Qué es aquí, tío, ¿qué le pasa? ¿Dónde vamos? O sea, con esto. Esto es un sucedáneo. Sí, y eso que nos mola el grupo, o sea que... Sí, son un poco fríos en directo. Fue un poco bajón, porque, joder, con estas canciones, tú fíjate, si te entregas, a lo mejor no tienes que dar el 100%, pero dando la mitad ya con canciones así, puede arder Troya, ¿no? Pero... Nosotros iremos a verles, a Locos, sí, dentro de poquito. A ver si es la definitiva que veo ya. A ver si hay ya... Completo. Cruzar los dedos. Cruzar sí, los dedos. Sí, Locos, seguro que... Locos, que es dentro de nada, es a finales de julio, ¿no? En Benidorm, cartel bastante, bastante chulo, tanto de grupos nacionales como de grupos extranjeros. Y no sé si vosotros le pegáis a esto del festivaleo, si va a ser el único al que vayáis o... Sí, este verano sí, es el único. Sí que solíamos darle más, pero... Bueno, es que últimamente han caído un mogollón de festivales, ¿no? Y ahora quedan o muy grandes y muy caros, o bueno, como este tipo, por ejemplo, sí te lo puedes permitir. Y yo creo que está guay el cartel, está muy completo y está tirado de precio. Hombre, se echa de menos un festival en Madrid, porque... Sí. Bueno, o sea, es que no vas a contar. Sí. Tenemos el Rock in Rio, coño. Oye, fin de semana que viene hay uno cerca que tocamos nosotros también. Cuéntanos eso, Eva. Este fin de semana tocamos en el Muño Rock. ¿Eso dónde es? Está por Ávila, ¿no? A 15 kilómetros de Ávila, en, ¿cómo se llama el pueblo? Muño algo. Muño Galindo. Muño Galindo. Y hay varios, son 7 grupos y nosotros estaremos aquí tocando. Es este sábado. Estupendo. O sea que está cerquita. Está cerquita, Sierra de Gredos ahí en lontananza. Es gratis. Fresco, churrasco, cochinillo, vinos de y caldo de la región. Dormir con mantita, o sea, un plan. Además hemos estupendo. Visto la página de otros años y está genial, se lo montan muy bien. Es al aire libre, la entrada es gratis porque es allí en el mismo pueblo. Montan como chiringuitos ahí con barras en la calle y eso, está genial. No se puede pedir más. No. Bueno, pues recordarnos la fecha. 10 de julio, ¿no? Ah, la tienes tú por ahí, Julito. Sí, lo he apuntado. 10 de julio, Muño Rock. Muño Rock en Muño Galindo. ¿Y sabéis con quién más tocáis? ¿Con quién más compartís faena? Sí, hay un grupo que se llama Lilith, que creo que son los últimos, ¿no? De Varna, también han sonado aquí alguna vez en algún Dulce Porvenir, sí. Y... Con Vixi. Vixi. Y... Hay otro, luego es que también hay una parte que es de como un concurso de maquetas que han hecho, ¿no? Y toca el grupo ganador. Ya hemos dicho 3, el grupo ganador, faltan 2. Luego hay un grupo que es más, como más... metálico, ¿no? Más heavy. Sí, puede ser. Y nos falta el otro. Es que no me he venido preparado. No nos acordamos ahora mismo. Bueno, ponemos nuestro equipo de producción ahora a buscar mientras que suena la siguiente canción y luego ya enganchamos. Pues sí. Vamos a escuchar más canciones de Nueva Loja. La que hemos seleccionado ahora se titula Rocking You. Julio, si tú no tienes ningún impedimento de nada, pues la suelto. Suéltala, hombre, suéltala. ¿Seguro? Obligado te veas. Vas para allá, ¿eh? No aloja. If you don't like me, I don't like you, baby. Para que los que nos oyen desde Madrid a través de Radio Círculo en 100.4 de la FM los martes a las 3 de la tarde, hoy siesta no cabe. No, siesta no puede hoy ser. Hoy no toca, majo. Hoy no toca, lo sentimos. Hoy toca rock and roll, ya sabéis. O sea, más dinamitero es imposible, ¿eh? Sí. Son Noa Loja, que nos acompañan hoy aquí en nuestro programa número 318, que ya sabéis, podéis escucharlo a través del 100.4 de la FM, que es la sintonía de Radio Círculo, del 92.9 de la FM, que es la de BFM Radio. No les tierras de Vizcaya, en este segundo caso, la meseta, los madriles, la carpetania, en el primero. Y para los que tengan al jefe detrás, cuando se haga la emisión en directo y no puedan ahí trastear ni poner el receptor, pues está nuestra página web. www.encanta.es y la de encanta.es, donde pueden localizar todos nuestros programas y a tiro de clic en nuestro reproductor naranja, pues ahí le dan al play y carga que te carga, suena que te suena. Y para adelante. No pasa nada. Bueno, una cosa que también os quería preguntar es sobre los textos de las canciones. Porque me ha llamado la atención que no solo en una o en dos, sino que en varias canciones se mezclan frases, versos en inglés y versos en castellano, que es algo que a mí por lo menos me parece curioso, vaya. Sí, contándonos. Bueno, es que lo de cantar en castellano siempre me ha gustado. Entonces yo siempre quería meter por ahí algún perdigón en castellano y dejar como plasmado una frase que quede clara de la canción, ¿no? Como el momento más importante, digamos, o la clave de la canción en castellano. Uh-huh. Y de coña empezamos a hacer alguna canción y me mola, y cada vez lo metemos más. Pues me vas a permitir, ¿eh? Ya sabes que cuando veas que me pongo tonto o pesado, tú me cortas, me dices, que te pides. Pero estaría muy bien que hubiera más canciones solamente en castellano. Sí, porque le va muy, porque yo pienso que le va bien, o sea que sabéis cómo hacer que encajen las cosas. Ah, es que no es fácil hacer un rock de este tipo tan cañero con los referentes que gastáis, que son de fuera, ¿no? Pero está bien traído, así que no sé, es una sugerencia, ¿eh? Yo no digo que no, todo se andará. Ahí sí me gustaría. Gustavo es más real. Porque yo pienso que cambia mucho. Yo realmente hay poquísimos grupos que canten en español, que creo que me guste realmente, que me llene. Entonces, bueno, lo que surgió fue una forma de intentar hacer las dos cosas, de no perder ahí un poco el feeling así de cantar en inglés y meter cositas en castellano. Lo que pasa es que a muchos les puede chocar, ¿no? O sea, empezamos en inglés, hay un breve momento en castellano, un estribillo en castellano, luego volvemos al inglés. Incluso la gente que ahora, pues por esto de las tecnologías y tal, los pueden escuchar en cualquier, igual que os hemos escuchado nosotros o en su momento, os pueden escuchar en cualquier sitio del planeta, ¿no? Gente que no sepa castellano, o gente que sí sepa castellano, o solo sepa inglés, en fin, que puede ser un poco, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Hombre, con el inglés llegas a más gente, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York. Yo qué sé, yo creo que igual haber ido a Nueva York y haber cantado en castellano, pues no sé hasta qué punto habría quedado bien aquí, allí esto, ¿no? Pero claro. Luego, estando allí, ves que hay mogollón de Spanglish, ¿sabes? Y la gente te habla y te está dando en inglés y de repente te suelta ahí una palabra en español que te quedas como, pero bueno. Y yo qué sé, mogollón de palabras mezcladas que nos enseñaron allí, que nos hacían mucha gracia. De hecho, están plasmadas en alguna canción. Como por ejemplo, vamos a janguear, ¿no? Era como, ¿cómo que vamos a janguear? Vamos a dar una vuelta por ahí. Era como, qué bueno, vamos a meterlo en la canción. La vamos más a janguear, de andar colgados por ahí. Claro, ¿no? Claro, o sea, es como, lo metemos, yo qué sé, fuimos conociendo palabras y cada vez nos encajaba más el rollo de hacer el Spanglish en Noa Loja. Uh-huh. Además es Noa Loja, que también tiene ahí su rollo mezcla, ¿no? Del no y el aloja. Y una... Ahora explicas tú qué significa el Noa Loja, Gustavo, que te lo tienes muy aprendido. Explícanoslo, Gustavo. Sí, hombre. Por favor. Me encanta que me hagas esta pregunta. ¿Qué significa el Noa Loja? Bueno, realmente, como todos sabéis, lo elegimos por la canción de la Breeders. Y luego un buen Mira día. ¿Qué serio se pone para explicarlo? Y luego un buen día en MySpace me escribió un tipo de Hawái y me dijo, ay, me gusta tu nombre. Y yo, gracias, pero fue la canción de la Breeders. Y luego me estoy explicando el espíritu de Noa Loja, Noa Loja Spirit, y es la gente natural de Hawái, que está un poco en contra de la invasión americana que ha tenido la isla. y se está cargando un poco todo, hasta su salud, porque los hábitos alimenticios cambiaron. Hawái creo que es uno de los sitios del mundo con mayor índice de obesidad. Uh-huh. Y vamos, que están hasta las narices de los yankees allí. Yankee Home, y eso que son el estado 51 o 50 o el que sea, vaya. Y fíjate tú. Sí. O sea que malamente. Reniegan un poquillo. Malamente por allí. Otra cosa también que quería apuntar. Gus. Ahí donde le veis. Ahí donde lo veis. Hoy calza camiseta de Kiss. Que es un grupazo, o sea, vuelvo a decirlo. ¿Estuviste viéndoles el otro día? No. Me cachis. Tenía la intención sana de ir a la Azkena a verles. Sí. Pero cuando quisimos espabilar ya no había alojamiento en toda Vitoria y nos quedamos con las ganas. Hostia, es que lo de la Azkena es un triunfo, ¿eh? Sí. Hay que echar ahí el boleto mucho antes, porque si no... Yo no lo sabía. Nos dormimos un poco. Y este año era de los festivales que más me llamaba la atención, junto con el Primavera Sound. Pero nada, me quedé ahí en las nubes. ¿Y eres súper fan de Kiss, entonces? Bueno, fan no, me gusta, pero tampoco me considero fan. ¿También te mola otros grupos de esa onda, de los 70? O... Me gusta sobre todo la música punk de los 70. Y bueno, Kiss me llama la atención por lo espectacular que es. No, que mucha gente tiene el concepto de Kiss, que es heavy, que es no sé qué, pero Kiss es un rock and roll puro, 100%. Desde luego que sí, nada más lejos. Del heavy, quiero decir. ¿Cómo? Que digo, que Kiss nada más lejos del heavy. Kiss, vaya, que el grupo de heavy, pero no. Nada, de coña. Sí. No, yo creo que es por las pintas, mucha gente se equivoca, yo creo, no sé, pero vamos, también es un poco falta de... De atención, sí, de escucha. Sí, porque lo escuchen y van a ver que no. A ti también te molan Kiss, va. Bueno, yo he escuchado poco, pero hay algún temazo que pega. Claro que sí. Y se te queda ahí. Y en noches rockeras no te cuento. Buena rock and roll night. Te ponen ahí un buen tema de Kiss y aquello, vamos, sube como la espuma. Okay. Vamos a poner más canciones, que es que se nos va mogollón la pizza. Vamos a escuchar. Vamos a poner más canciones. Que hemos escuchado Rockin' You, o sea que ahora vamos a poner a Parálisis Permanente. Sí, ¿vale? Sí, por cortesía de Nueva Loja. Bueno, parálisis permanente, contarnos el porqué de este grupo mítico. Donde los haya. Donde los haya, efectivamente. Por eso, porque es mítico. Para mí es de lo mejorcito que ha salido de este país. Este es uno de los que sí suena en castellano, sí, canta en castellano y sí te llega, ¿no? Y no sé, yo creo que después de ellos, para mí, poquito se puede poner a su altura. Era muy grande, sí. La verdad sí, es que la pena es eso, que el Eduardo Benavente falleciera tan joven y se fuera al carajo. Porque es que tenía, el tío tenía un talento y, madre mía, era la leche. Ahora ha vuelto a Nakurra. Sí, está con... Con Digital 21, Digital 21, ¿no? Y... Sí, es que íbamos a abrir a verla en el primer Simad. Sí. Y al final no la vimos. Cachis. Sí. Bueno, no, se supone que lo de la vuelta esta vez va en serio, o sea que me imagino que volverá a tocar pronto por aquí, se supone. Sí, además, ella es profesora de un conservatorio de música, que lo leí... Sí, en el Escorial. Sí, me quedé un poco sorprendido. Sabía que había tomado esos derroteros. Sí, es que, no, sí, es que por lo visto ella tenía, en esta época, incluso tenía ya... Pues ya era la que sabía de música, digamos, de facción académica, por así decirlo. Vaya, o sea, la tía controlaba, ¿sabes? Los otros eran, pues, eso, autodidactas y tal, pero ella por lo menos tenía sus nociones. Tenía estudios. Sí, sí. Una mujer con estudios y mucha personalidad. Sí. Además, tengo un pasajero en la canción que ha sonado de Parálisis Permanente, Julito. ¿Damos las fechas antes de que se nos vaya la pinza? Dallas. Es que somos muy dados. Dallas, Texas. Y decir que los otros grupos de Muñoz Rock son Cascarrabias, que no lo habíamos comentado, Comando Cachimba y el maquetero que gana el concurso de bandas, Kilovatios. Uh-huh. Prometedor nombre ese. Esto va a estar, vamos. Va a petar. Sí, todo vatios, sí, señor. Y damos más fechas, a priori las que tenéis, se han puesto más space y que nos hemos anotado. Estáis en el Campeonato del Mundo de Surf en Zarauz el día 4 de septiembre. Choro, aquí no se esperan a los Beach Boys, ¿no? Estamos con los layabouts ese día. Hostia, buen rollo. Estáis también en el FNAF de Coimbra, eso es el día 9, en el mismo Coimbra de Portugal. En el mismo, tío. En un sitio que se llama Teatro Bar, en Tomar, Portugal, eso es el día siguiente, el día 10. El día 11 os vais a el FNAC de Santa Catarina, en Porto, o Porto, uh-huh, para los portugueses. Y termináis ese mismo día, también tocáis en el Almacén Dosá. Que es el almacén del té. Sí. Esas son las fechas que tenéis, pero tú te sabías una más. Sí, tenemos una el 13 de agosto en las fiestas patronales de Leganés, nuestro pueblo. Uh-huh. Junto a la Plaza de Toros, la cubierta. Recinto ferial, sobre las 9:10. Al aire libre, con el fresquito. Tocando en nuestra tierra. Uh-huh. Bueno, luego tenemos otras, pero más adelante. Por ejemplo, en noviembre tocaremos en el Gruta, también con 5 cobras, que los conocimos hace poquito cuando hemos estado tocando por Bilbao. Uh-huh. Son geniales. Y luego, bueno, van saliendo por ahí más, pero aún no están del todo cerradas. Sí. No, pero vamos, os enlazaremos en nuestro playlist como es habitual. Y el que quiera ampliar datos, fechas y quiera ver si se actualiza un poco el tema de los conciertos, pues que haga clic sin miedo. Y estamos ya en la recta final. Sí, pero nos va a dar tiempo a escuchar el regalo que nos han traído hoy Noa Loja aquí a la Isla de Encanta. Vais a poder comprobar cómo suenan en directo, porque nos han traído precisamente la canción Isla de Encanta, esa versión de Pixies, para nuestro uso, disfrute, goceteo, en fin. Un detallazo por vuestra parte, muchas gracias. A vosotros. Así que vamos a escucharla, a Noa Loja haciendo Isla de Encanta. Thank you. Brutal, se ha quedado brutal. Pues sí, sí. Ya os digo, un detallazo, por esta parte. Esto lo grabasteis en El Sol, ¿no? Sí, el día de la presentación, además del disco, fue. Estuvo con nosotros Marc, que si nos está escuchando, muchas gracias, que se lo ocurra mogollón con nosotros siempre que puede. Y vino a hacer el sonido y nos dio la sorpresa de grabarnos y mandarnos esto por correo de repente. Y vamos, según nos llegó, dijo Gus, este que llevarlo y ya le encanta. Pues guay. Y aquí estamos. Alegría. Ahí lo conservaremos con orgullo y satisfacción, como nuestro monarca, el 24 de diciembre. Bueno, pues, mozos, esto ya sí que va tocando a su fin. Os recordamos que vais a poder disfrutar del directo de Noa Loja. Ya habéis visto cómo se la gastan los jóvenes sobre la tarima en Zarauz. Julito, ¿qué fecha? El 4 de septiembre. Que si os pilla cerca Oporto, Coimbra y demás ciudades portuguesas, o simplemente nos escucháis desde allí, también podéis disfrutar de unos cuantos conciertos de Noa Loja, y que después pues se anuncian más cosas. Para ello, pues estaros atentos ahí a su sitio en internet, que es lo que procede, y para adelante, y pim pam, pim pam. Pues un goceteo teneros aquí en la Era de Encanta. Muchísimas gracias por venir, que es a vuestra casa para lo que os pene. Y el martes que viene más, casi prácticamente. Sí, señor. Eva, Gus, un placer, ¿eh? Igualmente, de verdad. Costó, pero ha merecido la pena. Muchas gracias. Lo conseguimos, ahí estamos. Y nada, mucha suerte con lo que vaya ahí saliendo, lo que vaya tocando en suerte, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Vamos a despedir con un tema de Noa Loja. Sí, señor. El Roommate, el corte mismo. Número 8, que va a servir para despedir el programa. Y os recordamos que este Skinny, este primer álbum de Noa Loja, está ahí a vuestra disposición en las mejores tiendas del ramo. Que lo suyo es que os hagáis con él y que le sigáis la pista a este grupo madrileño, que merece mucho la pena. Sí, señor. Os dejamos con Roommate, estos son Noa Loja.